No, ya no, ya, le vamos a hacer una broma. A agarrarla al huevo un rato. Pero ojo, que sencillo le dijo. Sí, tranquilo, tranquilo. Así que tenemos que irnos tranquilitos. ¿Y qué le podemos decir? Que tiene que dar la firma para decir hijo se cambia de sexo. Eso, estamos llegando a la clínica. Menos mal que la no, no va a amanecer. No, Pávila. Clínica Pávila. Clínica Pávila. Sí, sí, sí. Base oficina nuevamente. Ya. ¿Cómo se llama ella? Bueno, el Miguel. Miguel, ¿cuál es tu apellido? ¿De qué se trata tu amigo? ¿Ah? ¿Cuál es tu apellido, Miguel? Malebrán. Malebrán. Oh, como la Denise. ¿De qué se trata, pues? Malebrán. Puta, oh. ¿Y la María? ¿El apellido de la María? Pastén. Pastén. Sí. Qué chulo, güey. Le falta la pura camarazón, amigo, ¿eh? Sí, pues. Me andan trayendo la metal hueva en la rodilla, güey. Aló, buenas tardes. ¿Cómo se llama la señora? María. María buenas tardes. ¿Aló? ¿La señora María se encontrará? Sí, con ella. ¿Cómo le va, señora María? Qué gusto saludarla. Estamos hablando de la clínica Pávila. ¿Cómo le va? ¿De la clínica cuánto? Pávila. ¿Sí? Tenemos... Disculpe, no sabía. ¿Qué le íbamos a llamar? No, porque... No, me extraña, porque no, yo nunca he ido a la... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Es el otra María. No, pero usted es la mamá de Miguel Malebrán. Sí. Ah, usted, señora, pues. Ya. Señora María. ¿Qué pasó? A ver, yo tengo información cruzada porque nosotros necesitamos la firma para la operación de su hijo. ¿Qué pasó con Miguel? No se asuste. Ah, usted no sabe nada, no ha pasado no nada. No tengo idea. Si anoche lo llamé, conversé con él, pero no me dijo nada. No tengo idea qué es lo que pasa. Usted lo notaba un poco distante, ¿no? Sí. Demasiado. Ya, mire. Hacía más de un mes que a mí no me visitaba nada. Que no la visitaba, no. Mire, no andaba metido en nada malo, simplemente es un deseo de la humanidad, de la fisiología, ¿me entiende? De la mentalidad, de lo que realmente llevamos dentro. ¿Sí? Él vino a nuestra clínica y desde hace un año estamos haciendo la operación de vagina reconstructiva. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Poco. A ver, se lo voy a decir un poco más fuerte, por favor, pero... Con el doctor Villalba. Calmao. Disculpe, él nos pidió que le cambiáramos de sexo. ¿Por qué? ¿Miguel Malebrán? Su hijo, Miguel, pues. ¿Miguel Malebrán? Miguel Malebrán. Usted trabaja como asesora del hogar y es su mamá y se llama María. ¿Sí? Sí, nos contó todo y aquí está la hoja de vida. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mire, es un golpe para mí, un golpe tremendo. No. Nosotros no esperamos que sea... A ver, por favor, nuestros pacientes necesitan decirnos la verdad. Y a nosotros ¿ya? él nos dijo que había hablado con la familia, pero nosotros también le dijimos que necesitaba la firma segundos antes de la operación total, porque él ya no tiene su pene, ¿me entiende? Él está mintiendo, no ha hablado con la familia, incluso él tiene una hija de 8 años. Dios mío, este cabrón. Bueno, nosotros ya hicimos la operación de cortar su miembro. No, pero ¿cómo? Ya hicieron la operación, pero ¿cómo? Pero calma, nosotros ya hicimos la operación de extraer su miembro, pero ahora estamos haciendo una vagina reconstructiva para que él pueda tener una vida de mujer sana y cómoda. ¿Pero cómo mi hijo va a ser mujer si él tiene una hija de 8 años, de 7 años? Eso era hombre, pero ahora va a ser mujer por la operación. Mire, ahí viene el doctor Miyagi. Doctor Miyagi. Buenas tardes. ¿Pero cómo pueden comunicarme una cosa así por teléfono? ¿No puede ser personalmente? Tardes, señora María, yo soy el psicólogo, ¿sí? El psicólogo a cargo de acá del cuerpo de doctores que operaron a su hijo. Y obviamente nosotros lo evaluamos y él, claro, tiene mente... ¿Y cuándo lo operaron? Antes de ayer. Antes de ayer, hace 48 horas. Porque yo acabo de hablar anoche con él. Claro, bueno, y usted lo notó distante por eso. Sí, lo que pasa es que... Sí, porque incluso yo le dije que por qué no me visitaba, claro, nada. Claro. Y le están creciendo los pechos también. Lo que pasa es que el perfil psicológico de estas personas generalmente hace un poco retraído. Tal vez no lo había querido decir para evitar problemas. Pero si él nunca tuvo problema de chico, tuvo problemas. Pero no se asuste, en todo caso. Disculpe, doctor, esto no es problema, es solo un cambio de sexo. Claro, acá la cosa es tratar de aceptarlo porque él lleva por dentro esto. Simplemente es una cosa que se arrastraba por años. Nosotros le hicimos el análisis psicológico y él efectivamente estaba muy convencido. ¿Y a dónde lo tienen? ¿A dónde está él? Ahora está en el hogar. Está en la clínica en este momento y lo despacharon. ¿Qué parte? No, en el hogar de Puedo Operado. De Puedo Operado, está en el hogar. ¿Pero en qué parte? ¿En qué de...? ¿Acá en La Serena? No, acá está en Santiago. Está en la sección B214C. ¿De dónde? Está acá en Santiago, señora. ¿En Santiago? En la clínica Pávila. La clínica Pávila. ¿No estarán equivocados? No, señora, no estamos equivocados. ¿Usted es la señora María Pastini? Para usted, no es una broma, no es nada. Yo sé que esto es un poco... un poco fuerte para usted, pero resulta que es la verdad, y lo que a nosotros nos molesta es que su hijo no le haya dicho en la cara a usted y tenga que enterarse de nosotros. No, jamás, la familia, nadie de la familia está enterado, si no a mí me lo hubiera dicho alguna persona. Yo tengo la familia de nosotros tremendamente grande y unida. A ver. ¿Por qué esto? Pero, a ver, señora, no lo entendí lo último. Yo digo, mi familia es tremendamente grande, somos montones, que él podía haber confiado, si no confiaba en mí, podía confiar en su prima, en su hermana. Señora Marta, nosotros tenemos un caso de ejemplo para que usted vea que nuestros pacientes quedan bien. Mire, le vamos a presentar a Mario. Mario, salude a la señora María. ¿Cómo se llama, señora María? Sí. Señora María, mucho gusto. ¿Aló? No, para mí no es ningún gusto, fue un golpe muy grande. Ay, pero señora María, tómelo con calma. Mire, yo la verdad que estaba igual de preocupado que su hijo. Y ahora la verdad, todavía digo preocupado. Y ahora ya soy niña. Ve, él no, vale, no tiene nada de hombre. Estoy ahora. Feliz, tiene feliz. La pura voz nomás de mujer. Está feliz, eso es lo mismo que le ha ocurrido a su hijo, si él tiene que tomarlo usted con calma. Ahora necesitamos saber si va a firmar para hacerle la vagina o dejarle solamente el orificio. No sé, no. A ver, señora. Señora María. Tranquila. Su hijo aún no ha cambiado de sexo. Su hijo está en el teléfono. Su hijo llamó al portal del web. ¡Ah! Es solo una broma ahora, por favor, viejo. Habla, Miguel. ¡Al tiro, huevón! ¡Aló, bonita! ¡Mami! ¡Te cortó, pues, huevón! Demanda ya ahora. Ya, está bien, pues, para relajar a tu mamita, pues. Para relajarla. Para relajarla, pues. Cualquiera la vaya a ver, pues, sí, pues. Sí, pues, echarle culpa a nosotros. Para pasar la vieja acá, pues. Sí, pues. Oye, llamemos a la señora zombie, por favor. Sí, al tiro, pues. Y Miguel, habla tú, güey. Al tiro. Sí, dile que una talla. Una talla para que para acercarnos a ella. Para oye, hacer no, buenas che, relaciones. Oye, haya salido ya ahí arrancando. ¿Te estáis sonando o sorbeteando? ¿Yo? No, la señora. Yo sé que estáis sonando, está arrancando la señora. Oh, qué lindo. Oye, hoy estaba llorando. ¿Sabes qué? Se escucha súper bajo, no alcancé a escuchar a ella. Chuta, tenés que hablar. No, así no pasó nada. No, está todo bien. Todo bien, no sé. Lo que tenés que hacer ahora es calmarla nomás y decirle que todo es una broma, que tú estás en un programa y que la vas a ir a ver hoy día mismo. O cuánto antes. Estoy lejos. ¿Ah? Estoy lejos. El viernes era vela. ¿Dónde estás tú? ¿La Serena? Estoy como más de 3 horas de anda coño. Pero pégate el pique, si tu vieja, po, weón. Oye, llamen a esa señora, weón. ¿Cómo va a ser más importante el carrete de las minas que tu mamá, weón? Tienes que ir a verla. ¿Y cuándo ha aparecido Mario? Hola, señora. Mario, weón. Imagínate, hace 3 meses que no la veía para decir. Miguel. ¿Ah? Habla. Habla. Aló, mami. Aló. ¿Quién habla? Aló, mamita. ¿Quién es? Aló. Yo, Miguel. ¿Y qué me llamó recién? No, de la radio, mamita, si la estoy molestando. De familia, disculpa por todo lo que he hecho, lo mal que me he portado. No, pero recién la broma fue tremendamente fuerte para mí. Sí, es que fue en la radio, mamita. Si la quería... ¿Pero qué pasa? Acelerar un poco. ¿Ah? ¿Qué pasa contigo? Nada, sí, estoy trabajando ahora. Eso, tú no eres Miguel. Sí, mamita, oiga, estoy aquí en Caleta Ona trabajando. ¿Y por qué me hacen pasar por esas cosas tan feas? Fue una broma, sí... De la radio, si yo quería... Señora María, Miguel llamó para estar más cerca suyo, dijo que hace tiempo que no estaba al lado de su mamá y quería hacerle una sorpresa. Pero esa broma... Y quería hacerle una sorpresa a través de la radio. Nosotros se nos ocurrió eso. Y nosotros se nos ocurrió eso y él no tuvo la idea. Fuimos nosotros, perdónenos, pero muy fea la idea, muy fea la idea. Fea, vale. Había una vez me saludaba de distinta manera y soy la mamá. Está bien, pero ahora la está saludando, pues. Miguel, saluda a tu mamá ahora, perdónenos, señora. Cuéntale, Miguel, ahora. Mamá. Oye, mamita, el viernes voy a estar allá, voy a estar con usted, no se preocupe si... Disfrazado de mina. Dile que eres hombre todavía. Dile que eres hombre, que te he cortado la guarifaifa. Siempre he sido hombre, ¿verdad, hombre? Tengo estas mujeres. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, mamita? No, si estoy en el trabajo. Ya. Que me dio pena anoche cómo me llamó y por eso la llamé. Le quería hacer una bromita para que se alegrara un poco, si nunca le... Pero muy fea la broma, fea. Es como yo, fea. Entonces está al lado suyo. No sé, que no los conozco a ustedes, pero no me gustó para nada. ¿Usted realmente pensó que Miguel ya no era Miguel? ¿Que era Miguela? o Micaela. No, para una mamá es muy duro un golpe así. Sí, demasiado duro. Me imagino. Sí, no, sí, yo lo adoro a él. Sí. Ahora él va a ir a él, ¿la ve? Sí, pues. Si supiera cuánto los quiero. ¿A nosotros? Sí, sí. No, a ustedes no los quiero. Ah. Pero los hijos sí los quiero. Quieren quererme también, po. Quieran a nosotros. Quieran a nosotros. Tengo hambre. No, tiene que querer. ¿No se le ocurrió otra broma más buena? Oiga, no, pero cayó redondita. Sí. Y después dijo, no, tú no eres Miguel. Sí, era Miguel, pues. Oye, Miguel. No, ¿ah? No era la voz de él. Bueno, va a seguir. Yo conozco su voz. Ya, pero Miguel ahora conoció que era Miguel, po. ¿Ah? No estoy todavía no estoy diciendo. Ay, Miguel, confiante. Habla con tu mamá, hombre, dile cualquier cosa. Algo que ustedes no me hacen. Oiga, mira, sí, oiga. Habla. Oiga, mami. Sí. Oiga, sí, soy, mire, soy yo. Si usted acuérdese que anoche me llamó, por eso me dejó triste. Por eso quería llamarle, hacer una broma para que se alegrara. Dile un poco. ¿Cuál es su segundo nombre? Gustavina. Gustavina, mira el nombre. ¿Ven que sabía? Ya, ay, le hicieron, oiga, una broma con el nombre, ¿eh? Señora María. Su hijo la quiere mucho, mucho. Y nosotros también, fue solo una broma. Eso que le removió el corazón ahora y que se puso a llorar es que el hijo todavía existe y le da problemas como cuando era un niño, ¿eh? Siempre me ha dado problemas y me seguirá dando hasta que yo me muera. Y eso es bueno, es como cuando las parejas... Porque hasta que yo me muera. Así son los hijos, po, le dan problemas a la mamá.